Paradres. ¿Escucha el mate, no? No. Ahora sí. Ahora sí. Claro, si se escucha no importa, ¿no? Sí. ¡Empezamos! ¡Está grabando! ¿Está grabando? Ya. ¿Quién empieza? ¿Está grabando? Le toca a Andrea empezar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido, Romina! Ya. Bienvenidos a Reserva para Tres. No lo sé cuál número tenemos. 8, Andrea. 8. 8. Romina, 8. Ya, yo sé que los chilenos dicen 8, pero no. Yo no. Anoche. Anoche. 8. ¿Cómo estás, chiquillo? Ya, Romina, volví del Chile. Ay, sí. Chile, tengo un acento. Uy, ya tengo una mezcla de acentos. Tiene la cuestión. La cuestión pegada. La cuestión pegada. Sí, ¿cómo fue todo por allá? ¿Cómo fue todo? Bien, la verdad es que disfrutar con la familia fue. La verdad es que te llena mucho de energía. Te salvaste el frío de acá, eso fue lo principal. Sí, es que me ando salvando de todo. Me fui a Chile y aquí empezó un frío de muerte. Después me voy, vuelvo a Mallorca y en Chile hay un temblor fuerte. ¿Por qué te fuiste? Claro, la tierra me extraña. Eso... ¿Qué quieres decir con esto? La gran pregunta. No, que la tierra la extraña. O es más ligero. No. ¡Qué no. malo! El avión subió y tembló. Oh, ¿por qué dice? Porque dice eso. Sí, debo reconocer que todas las cosas ricas que he comido allá han tenido sus consecuencias. Consecuencias, ¿no? Sí. Sí, yo también. Yo comí aquí una buena parrilla argentina. Ah, estuvo lindo la semana. Sí, uf. Buenísimo. Sí, ese día fue el que ustedes grabaron el podcast, ¿no? Sí, el último. Bueno, sin mí. Sin ti. El Reserva y para comimos, dos. Comimos muy rico. Sin ti no somos nada. Y no, estuvo muy entretenido, lo escuché cuando lo publicaron y la verdad es que con el estómago lleno y un par de cervecitas, la verdad es que este podcast... Tiene otro matiz, ¿no? Bastante entretenido. Sí. Sí, pero no es tan chungo. Con ese gobierno que tenemos, tenemos un montón de material para hacer chistes. Sí. En especial cuando decían que el abuelo iba a ser después de misa. El 29, sí. Sí. Ah, sí. No, porque habían empezado las manifestaciones los domingos. Entonces claro. Nos daba bronca que justo los domingos, ¿no? Bueno, podría ser un día laborable, cosa que sea más... Sí, como el último estaba un poquito mejor. Semana pasada, ¿no? Sí, sí. ¿No fue un día festivo? No, jueves sin festivo. Día laborable. Encima yo tenía mi día libre. O sea que si hay huelga, tienen que hacerla. Ya que la hagan huelga un día festivo sería, ¿no? Bueno, entre todas las publicaciones que hubieron parece que no fue tan masiva, aunque igual fue impactante la... Yo creo que estaba mucha gente en la calle. En la península Zika, claro, aquí en Mallorca, una isla, es mucho más pequeño, mucha gente viene del pueblo. Por ejemplo, yo quería ir, pero por la huelga no tenían transporte público. Claro. Yo no puedo salir de mi pueblo. Sí, eso lo tienen los sindicatos, que tienen que movilizar más a la gente, ¿no? Sí, normalmente. Poner ellos de... Yo conozco ese de Alemania, medios. Por ejemplo, cuando día de huelga se van a alquilar buses y transportan también. Toda la gente. En allá. Argentina también ponen buses de tal lado a tal hora, contratados por los sindicatos y trasladan a la gente, los asesoran. Pero aunque uno tuviera que pagar algo, lo importante sería tener la opción de que se facilite el transporte de la gente. Claro, que haya alguien que organice. Pero la gente tiene mucho miedo, ¿no? Yo hablaba con algunos compañeros del trabajo y con el nuevo ley laboral, tienen miedo ir a la huelga para perder su trabajo, ¿no? Sí, mucha gente. Tiene mucha miedo en la gente. Mucho miedo, sí. Eso es lo que han fomentado. El miedo sobre todo. No, y no solamente el miedo, sino que también como se están promoviendo, que cada vez tengamos, los trabajadores tengan menos derechos. Ninguno ahora. Ahora ninguno. Bueno, o cada vez menos, entonces eso también te preocupa, porque todo el mundo tiene una familia que mantener, tiene preocupaciones, y bueno, sí. Si escuchan ese sonido... Este es el mate, el sí. El Pablo de con el su mate. Sí, sí, es un podcast tremendo, Mateo. Internacional. Un alemán que está un poco borracho de su cerveza. Un poco. Un argentino que toma su mate, una chilena que... Con tu churrasco, ¿eh? No, le íbamos a decir que prepare un pisco sour, pero... No, no, el pisco sour de Urumina parece un terremoto. Es realmente, si lo preparaba íbamos a quedar mal. Terremota la cabeza, mejor prefiero evitar ese tipo de qué de cosas. Qué fuerte esos piscos. Ah, sí. Qué recuerdo. Qué recuerdo, sí. Y así son los terremotos que... Y los dolores de cabeza que nos trae la política internacional. Sí. Ya. Yeah. No, pero hoy es día de Semana Santa. Hay que aquí en España. Yo me iba a comprar un cucurucho de eso para ponerme y capaz. Eso me pone siempre miedo, ¿no? Yo pienso siempre a los Estados Unidos. Miedo. A mí, ¿no? ¿Miedo? Sí, ah, sí, a mí miedo. También, porque yo pienso siempre a los Ku Klux Klan de Estados Unidos. Sí. No, a mí me daba risa porque escuché que en Cataluña, por el tema de la manifestación del 29, que hubo jóvenes que quemaron contenedores, sí. Apedrearon bancos. Bueno, yo lo noto como que son gente, acá le dicen antisistema, pero yo no sé lo que es antisistema o no. Es gente que está descontenta, pero que tiene esa actitud. Algunos la ven negativa, otros no tan negativa, pero bueno, son formas distintas de manifestarse. Pero la cosa es que la generalidad quiere prohibir que en las manifestaciones vaya la gente con la cara tapada, ¿viste? Sí. Encapuchados. Sí, sí, sí, claro. Pero si prohíben eso, tienen que prohibirlo de Semana Santa, porque ahí salen unos cuantos encapuchados. Sí, Semana Santa. ¿O no? Ahí vamos a encontrar a Antonio Bandera inmediatamente donde está en la procesión de Semana Santa, ¿no? Claro, tiene que salir. Lo que, ¿sabes qué me sorprende? Cuando tenían en el norte de África los movimientos, todo aquí en Europa estaban felices, que la gente se mueve con violencia, pero aquí claro. Quieren prohibir esas cosas, que nosotros no podemos ir a la calle, no, eso es terrorismo. Claro, ¿no? No, sí, sí, dicen me parece terrorismo. Todo completamente raro con nuestros gobiernos que tenemos. Afuera de Europa todo bien, pueden hacer sí. Que quieren, pero vosotros aquí... Pero aparte, sin capucha, sin ¿no? Sin violencia y... Pero si prohíben capucha, tienen que prohibir para todo. Porque claro. Y cascos también para motos. Realmente me da miedo también. Pero los cascos para motos también, ¿no? Claro. Claro, porque ¿cómo no? No es nada. Sí, verdad. O sea, yo que he ido a las manifestaciones veo que muchos se ponen la careta esa de cómo es esta... No, eso mostra... La serie esta de... Ah, de V de Vendetta. V de Vendetta. Sí, pero eso mostra solamente que este gobierno tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Quieren endurecer más para que tiene la gente miedo. No se una a los que están haciendo eso. No. Porque hay más tendencia a que la gente se empiece a rebelar así a que se sigan más pacíficos. Sí. Sí, pero yo también creo que tanto la prensa como el gobierno también, en Chile pasa exactamente igual, que muestran solamente la gente que hace, que al final son pequeños grupos que hacen destrozos, y no muestran cuánta gente real sí. Hay en la que hay protestando pacíficamente. Sí. Pero la prensa está completamente manipulado, y cuando sí. Vas a ver quién escribe más... Sobre ese violencia estaban todos los revistas o diarios sí. Del derecho. Claro, del derecho. Como me decía mi suegra, que es de Chile, sí. Me decía eso, que allá salió sí. Todo, lo que más salió es la violencia. Sí, claro, estaban 20 personas. Nunca salió la cantidad de gente que fue a la calle. Sí, ¿no? Pero que es el truco de los gobiernos, es el truco del gobierno. La Puerta del Sol estaba esto. Llenísimo, la Puerta del Sol estaba a rebosar de gente. Sí. Pacífica y sin altercado ni nada. Pero a ellos no les conviene mostrar la realidad. De que es que también tú tienes que pensar que en España estamos con unos porcentajes más de un 23% de desempleo y tienen que dar gracias de que aún no hay una crisis social importante. Porque si la gente ya estuviera, sea consciente de la realidad que está viviendo España y que, según lo que yo pienso, en cualquier momento se puede ir a un agujero, esto debería ir a, debería ya ser peor. Y que deberían dar gracias que no es peor ya, por los porcentajes que hay. Sí, sí, sí. La gente, sí, dentro de todo, se está comportando correctamente. Claro. Más no se le puede pedir a la gente. No, y los recortes en todo, en el plano de educación, en el plano de salud, se están limitando muchos derechos que se habían concedido. No, ahora parece que va a España el mismo camino como Grecia, que en un 2 años es este país muerto, completamente muerto, porque también con el que suben el IRPF, este impuesto, sí, el IRPF, sí. Tan fuerte, también a los sueldos bajos. Sí. Este invierno, yo quiero ver a la gente que trabaja solamente temporada, cómo van a sobrevivir este invierno. Sí, sí. Porque ahora la gente no puede ahorrar dinero. Porque el IRPF es un impuesto que le sacan de acuerdo a lo que uno cobra, te sacan un porcentaje. Sí. ¿Y de tu tipo de contrato? Y del tipo de contrato. Pero han subido, que decían que no lo iba a notar, pero realmente se notó muchísimo. Muchísimo. No han bajado las pensiones, pero dice que la subieron el 1%, pero como subieron el IRPF, terminan cobrando menos que antes. O sea, que mucho. La gente está sufriendo mucho ahora. Y esos son todos datos que los van ocultando. El gobierno, la verdad, que no es transparente para nada. No, y encima ahora también con el recorte de la educación, de más de, yo creo, casi 40%, se ahorran también ahora en el futuro de este país. Sí, lo están haciendo. Significa para mí, tenemos un gobierno que tiene ninguna visión para el futuro. No solamente un parche, pero para el futuro tiene ninguna visión qué van a hacer. Siendo que había propuestas que decían que a los que tienen ganancias, que hay muchísimos, ¿no? Más de 1 millón de euros, que hay mucha gente que tiene beneficios más de 1 millón de euros, con que le retengan de IRPF el 30%, se acumulaba un montón de dinero que tranquilamente se ahorran de hacer recortes en sanidad y en educación, que son los más grandes recortes que hay. Y claro, las medidas contra la gente que más tiene dinero siempre la dejan de lado, ¿no? Sí. Siempre la corren, ni con las entidades financieras ni con la gente que tiene más recursos. Sí. Como lo de la amnistía fiscal, que ahora salió. Necesito mi diccionario. Yo tengo una palabra que me falta y no lo sé. Ah, va a buscar el diccionario. Lo de la amnistía fiscal es algo terrible también. Y a mí me parece que... ¿Pero al final la van a poner o no? Sí, sí, porque sale. Porque... No, si sale, que la gente traiga plata en negro, que no sabe de dónde es, de la droga o de lo que sea, no le importa de dónde es, que la tenían en paraísos fiscales o oculta bajo el colchón. Y que diga, yo tengo 5 millones de euros. No te preguntamos de dónde es ni nada, pagas al 8% nada más. Siendo que a mí, por ser autónomo, del beneficio me retienen el 20%. Gane lo que gane. Siendo autónomo, el IRPF mío son 20% al beneficio. Entonces, que un tipo le traiga millones de euros y le paguen al 8% me parece totalmente injusto. Es algo que no va. Y encima los cálculos que hacen, todo el gobierno, todos los cálculos que hacen en el aire, porque no saben cuánta gente va a reaccionar a realmente decir, ahora me conviene poner la plata que tengo en negro o en el paraíso fiscal o en Suiza, en donde sea, ahora sí la voy a traer y la voy a declarar. Eso es como jugar con fuego, ¿no? Porque no sé cuánta gente está dispuesta a blanquear la plata, no, si le conviene. No, y encima con cuál porcentaje. Claro, por eso. 10%. Por ejemplo, en Alemania se estaban haciendo también algo como una amnistía, ¿cómo se llama esto? Amnistía. Amnistía. Y 40%. Pero aquí 10%. ¡Ay, me voy blanqueado! ¡Súper barato! Claro. Es increíble. Yo puedo legalizar mi dinero negro con un porcentaje que es súper bajo, más bajo que tú pagas. Claro. Sí. Eso es un es terrible. Una hostia a la gente en la cara. Increíble que trabaja todos los años legal, paga sus impuestos. Y ahora por esa gente... Es como que justificar que los defraudadores, bueno, sí, hay muchos defraudadores, aceptar, ¿no? Claro, si tú piensas ahora una persona que gana un sueldo normal de 1.100, 1.200, 1.300 euros, ahora le han bajado 200 euros de IRPF mensual. Subieron, no bajaron. Claro, sí. No, te bajan de tu sueldo. Ah, sí, te bajan de tu sueldo. Te bajan 200 euros. Más. O más, dependiendo, y tú, o sea, con mil y no, algo diciendo, de euros, tampoco es que tú seas millonario ni nada. Risa que veía la campaña de Rajoy en octubre, tanto él como la otra, la secretaria general, sí, diciendo que, porque ya el PSOE, que son más o menos lo mismo, yo por eso siempre digo son lo mismo, ya la quería poner la amnistía y ellos empezaron a hablar en el Congreso, sí, y ellos decían, sí, Rajoy, tal discurso en internet, si lo buscan, criticando duramente que no, que cómo van a hacer la amnistía fiscal. O sea, y 5 meses después ya la largan a probar. Sí, es que hay muchos conceptos que el PP se opusieron a que el PSOE hiciera. Y ellos lo han hecho ahora igual a la larga, porque al final no importa quién esté en el gobierno, aquí tienen que rendirle cuentas a Mami Merkel, que yo le digo cariñosamente así, porque en realidad no se está pensando en lo que la gente necesita, sino que en lo que Alemania necesita, y ellos tienen que rendir allá, y si tú no cumples con lo que ellos te exigen, que claramente... No, ¿sabes dónde está el problema? ¿Sabes dónde está el problema? Porque los bancos españoles tienen un préstamo que paga a Alemania, sí, de más de 200 billones de euros. Claro. Los alemanes tienen mucho interés que los bancos españoles pagan ese dinero. Y cuando no pueden pagar esto, es Alemania igual insolvente. Y claro, España tiene lo mismo con los franceses. Por eso luchan Sarkozy y Merkel que España no está insolvente, porque toca a ellos igual. Yo escuchaba hoy un señor que decía que ¿dónde vieron de los países emergentes que están saliendo, tanto Brasil, bueno, en América un poco, Argentina está mejor? Ninguno está siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Ninguno sigue las recetas. El único acá en Europa se siguen y a rajatabla. No. Es más, piden préstamos y siguen siendo hijos del Fondo Monetario. Y eso yo creo que son las políticas de conservadoras que llevan a que cada vez tengan que apretar más a los de abajo. Porque tranquilamente tendrían que empezar a crear cosas más públicas, tanto una banca pública que ayude más a la gente, a los de abajo, a la pequeña empresa, a los autónomos, a que empiece a distribuir un poco más, no como los bancos actuales que están como estancados, ¿no? Eso es algo que creo que va para largo, lamentablemente. Que al final, estando el PSOE, estando el PP o cualquier otro partido, al final las reglas van a ser exactamente iguales y los sacrificios van a ser exactamente iguales. Al final da lo mismo quien esté. Sí, lamentablemente. Pero bueno, así es la cosa. ¿Tenemos que hacer algún chiste, algo así? Como para amenizar. Para que no sea tan deprimente. Sí, es que es difícil. Lo que pasa es que... No, la cosa, nosotros... la cosa es, la última vez estamos ya buscando el optimismo. Y yo creo, no, yo no me voy a encontrar el optimismo. Yo me voy a ver todo negro, sí, para España. Y con ese recortes que están practicando, yo creo ese país volver como estaba 1950. Sí, sí, sí. Pobreza, sí, por todo, poco trabajo. Por eso a mí me da bronca que critiquen tanto a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes se van un poco del tema de al romper tantas cosas, porque hay veces que gana el Barça, igual rompen, pero hay mucha gente que realmente se ha sumado a ellos porque dice que aumentaron de los disturbios, que rompieron cosas, aumentaron. Pero claro, también la presión que están ejerciendo sobre la gente crea un descontento total. Sí. Y la gente tiene que agradecer que acá sea tan pacífica. Porque no, generaciones frustrados. Los jóvenes no tienen nada. ¿Qué tienen ahora? Nada. No tienen ningún tipo de... No, nada. De y sus padres, que tienen un poquito de trabajo, tienen cada día menor. Si decían que de las pensiones de los jubilados, los jubilados que cobran 400, 500 euros, están dándole de comer a sus nietos y a sus hijas, con sus nietos, van todos a comer a la casa, han aumentado el consumo de los jubilados en comida. Pero no cuando pueden van, hacerse pero, los viajes. Pero el problema es cuando va a morir esa generación... Tú tienes dos generaciones que trabajaban nunca y tienen nada. Significa crece una generación que tiene de verdad nada. Y encima a eso y no puede alimentar a sus nietos. El problema demográfico se le suma. Sí. Porque tiene no, y hay un grupo de chicos que tienen un buen nivel, que muchos han estudiado en la universidad, que ahora no tienen trabajo y que ahora con los recortes en la educación, muchos niños que van saliendo de la escuela, que ya vienen con mala formación y que no tienen ninguna opción de entrar a la universidad. Eso es el futuro del país. Entonces, que yo no, he dicho, eso es el futuro. Sí. No, y eso es el fallo. Normalmente necesitas una recorte al tope a los militares y al rey, que el rey es no es productivo. El rey, sí, en sí. momento, el rey es un representante. Es un representante del país. Pero no es productivo. Y necesitamos ser productivos. Mm. Y no puede ser que a este corta muy poco. Al rey, el ¿no? 2%. Y la gente que esté pues productivo, la educación, porque eso son los trabajadores del futuro, se cortan casi todo. Significa y la no gente apoyo, no sabe o sea, pensar en el no gobierno. No hay apoyo para los jóvenes. De decir, bueno, una línea de crédito para los jóvenes o algo. Algo estatal, que el Estado, no siempre en la banca privada, y que el Estado cree algo para los jóvenes, que a una línea, algo, un estudio, algo. Pero, algo. Pero es que está claro que ellos no quieren que la generación de niños de ahora tenga un buen futuro. Eso no, ellos no están pensando en eso. No piensan, Romina. No puedes decir, no quieren, ellos no, en momentos, no por todo lo pánico que tienen. Están haciendo solamente fallos. Porque tienen un pánico al tope. Están haciendo solamente fallos. Normalmente necesitas ahora un gobierno, no lo sé, de todos los partidos que tienen los cojones al decir necesitamos salir de este hoyo. La gente, por ejemplo, como las empresas grandes, normalmente ya no quieren perder dinero porque van... Cuando cambiamos, por ejemplo, el dinero al peseta, se van a perder dinero. El problema es que necesitas un gobierno fuerte que dice a las empresas... Perdóname, para salvar nuestros habitantes, que sobrevivir todos los españoles, no solamente las empresas y los bancos. Representamos los habitantes de España. Queremos que van a sobrevivir. Vamos a salir de este oro. Volvemos a la peseta. Todos van a perder dinero, pero todos, también los trabajadores, las empresas grandes, pero vamos a sobrevivir. Sufrimos un poquito, pero vamos a sobrevivir. Pero así... En momento parece somos un paciente de cáncer que cada día se ponen medicamentos que no funcionan porque el cáncer que tenemos dentro crece y crece y crece. Sí. Sí, sí. No, tú necesitas ahora alguien que corta esto completamente al fuera. Sí, pero y no tenemos nadie en Europa. En toda Europa tenemos nadie. Yo escuchaba el otro día al presidente de Ecuador en una entrevista. Sí, yo he visto. En los desayunos de la sí, UNO. Yo he visto. Lo bien que le respondía a la periodista diciéndole sí. que ellos son dueños, los medios de comunicación, de la opinión publicada, no de la opinión pública, porque la opinión pública que está en la calle piensa totalmente distinto, sí. piensa lo que estamos hablando nosotros. y que nadie habla de salir del euro, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente, yo acá mismo en el barrio, consultando a la gente, y mucha gente estaba mejor antes. Y cómo lo que le rendía la peseta acá, que cuando se pasó al euro hubo una devaluación terrible, o sea, inflación, encubrieron, ¿viste? Porque de 0,60 a 1 pasó, un café no le Sí. salía nada, era, y ahora un café miércoles te cuesta 1,20 € y antes no le costaba nada, era, Sí. y así todo, pero los medios de comunicación que están con el poder nunca van a dar la realidad de lo que está pasando, es como que desde ahí, y más el gobierno que hace demagogia constantemente, vos escuchás los discursos de Rajoy y son demagógicos, o sea, constantemente con lo que la gente quiere escuchar. Ah, el gobierno, lo que dijo el otro día, el gobierno no quiere tomar estas medidas, saben que son muy duras, pero es para sentar las bases del futuro. Y eso, por favor, ya a esta altura, o sea, Sí, y eso la la gente no gente que quiere piensa un escuchar más. poco. La gente, como eso yo he dicho, normalmente necesitas ahora un gobierno que tiene una visión para el futuro. Por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast sobre la energía alternativa y también hacia energía por el sol. Los españoles son muy buenas en esas cosas. Sí. ¿No? ¿Qué hace ese gobierno? Recorte Sí. encima la tecnología donde están los españoles en el mundo los mejores. Y él Claro. dice, eso no puedes entender. Claro que hasta cuando vino Obama, que dijo, vino a copiar acá a España, que son punta en el mundo a nivel de energía solar, Sí, ¿no? son muy buenas. Y que haya el recorte casi al 100%, igual que los Sí, coches eléctricos, sí, sí, sacan todo sí. tipo de Sí, sí, ayuda, sí. todo, todo, todo. Para las cosas buenas sacan la ayuda y no quiero tienes un futuro porque Claro, petróleo, muy tener poco opciones tiempo para no salir tenemos petróleo adelante. y se ven sus productos al norte de África. Pero, ¿por qué cortan esa cosa? ¿Por qué cortan ¿cómo se llama esto? Las No, perdón, subvenciones. subvenciones. ¿No? Eso tú no Sí. entiendes. Las cosas donde estás bien, te cortas. Y las cosas malas de construcción se soporten. Sí. Eso, perdóname, yo no entiendo esas No, cosas. no. Y hoy salí en el diario El País que no había recortes todavía para la Iglesia Católica. Eso es otra cosa O fuerte, sea, estamos recortando en educación, en salud, que en realidad ¿eh? beneficia a todo el mundo, y no hay recortes para la Iglesia Sí, no hay, Católica. y para el rey el 2%, ¿viste? Que es algo que yo Sí, para los no entiendo. militares también dos solamente. Sí. Pero bueno, eso en el mundo de los presidentes que hablan y que mienten descaradamente. También yo lo veo en mi país, yo estuve allí Sí. y la verdad es que Piñera deja mucho que desear como imagen, como presidente. No todos dejan solamente la buena imagen. Mira la Merkel en Alemania, dice siempre, oh, hay muy poco desempleo y cómo trabaja la gente. Tenemos millones de Por un euro trabajadores que la hora. trabajan para 800 euros Eso es al mes verdad. y sí, como decimos en otro podcast, ¿no? Sí. El desempleo dice a nada cómo vive la gente en el sistema y la gente en Sí. Alemania vive mal también, Claro. ¿no? Sí. Y por todo el Sí. mundo es Y igual sin en embargo momento. engañan y la Sí. gente de acá de España se va para allá, se va, mucha gente se Sí, y va vuelven a depresivo. Y Alemania. después se vuelven depresivo O y se van a dicen. Argentina también, ¿viste? Ya. Y es muy difícil, muy difícil. La gente la está pasando muy mal. La estamos pasando muy mal. Sí, porque por ejemplo en Chile tenemos la situación de que se quiere luchar para que sea un país desarrollado y que se promueve mucho de que cada persona casi gana 15 mil dólares al mes y cuando eso claramente no es cierto. Chile es uno de los países de América Latina más desiguales. Más o menos tiene De 27 todos los veces países industriales, Romina. claro. Y el 70, no sé, entre 70 y 75% de los chilenos ganan menos de 350 mil pesos, que eso para vivir ya no es nada, porque tú vas a un supermercado Y los precios del arroz, la pasta, cualquier producto, el yogur, vale exactamente igual que en Europa. Claro. Y si tú aquí ganas, por ejemplo, 1.200 euros y allá ganas 500, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo la Claro. gente va a vivir? Sí. Y lo que pasa es que Pero lo interesante también... es, como yo he dicho siempre, más pobre un país, más caros son los coproductos. Cuando hablas, por ejemplo, de mis compañeros de Senegal, si dicen lo mismo, su Claro. país es muy pobre al final, o la gente gana muy poco dinero, y él dice, los productos son mucho más caros que aquí. Claro. Y él Sí, dice, antes, pero uno... antes estaba más barato. Y yo creo, la culpa es la globalización que tienen ahora en todo el mundo los mismos precios, Sí, pero el los hecho mismos de sueldos. exportar, el hecho de ¿No? exportar tantas cosas y que acá quieran comer uvas cuando no es fecha de comer uvas. O sea, de que traigan, que Chile exporte todas las uvas Sí. para acá, entonces los chilenos cuando tienen uvas allá no pueden comer, pues claro, les conviene La exportan. exportarla para acá. Y Sí. acá, ¿por qué la gente quiere comer uva cuando no le corresponde? ¿Viste? Y eso genera un Lo montón mismo de problema que gasto y tiene de Chile también combustible y con el contaminación. maíz, que se come mucho maíz, exportando el maíz a la Argentina para sus vacas, Por ¿no? eso Para alimentar vacas, hay sí, una ¿no? tendencia que es de hacer fomentar el mercado local, lo que es Sí. local. Los barrios, los pueblos, los almacenes de los pueblos, las huertas Pero familiares. eso todavía, cuando vas a comparar esto, por ejemplo, Latinoamérica con Europa, por ejemplo, cuando vas, por ejemplo, a una ciudad como Santiago, Sí. tienes todavía el mercado local, tienes muchos almacenes, tienes muchas tiendas pequeñas, tienes todavía las Claro. ferias toda la semana, Sí. tienes alternativas, pero aquí en Europa, cuando vas a Acá. Alemania, todos los tiendas pequeñas están muertas en Alemania, son solamente Aquí grandes, también, aquí también. ¿no? Aquí muy poco, muy poco, muy poco se fomenta. Y tiene que haber una tendencia a eso, porque si no, te comen los de afuera, los grandes, se No, van eso es, comiendo a se los querían chicos. con la globalización y con el liberalismo. No se dice ya, el mercado se regula automáticamente, no es la verdad. Por el grande come el pequeño y después más grande. Y con el liberalismo tienes ahora solamente algunas multinternacionales y todos los Tú pequeños fíjate que están me decían rotos. que los grandes supermercados de aquí Sí. están todo lo que es fruta y verdura, todos los proveedores le llevan y únicamente le cobran o sea, lo que se pone malo no lo cobran. Entonces, ¿qué más querés? Y el chiquito, eso va a competir con uno chico que tiene que comprar y lo que se le pone Correcto. malo es plata que está perdiendo. Sí. No, y ya desde ahí hay un trato desigual para todos. Cosa que aunque sea en esas cosas, en la alimentación, tendría que haber algo más accesible para la gente que llegue más del productor al pueblo, digamos, Sí. directamente, ¿no? Que los intermediarios son los que siempre se están quedando con la mayor tajada. Tanto en la comida como en el pescado, es increíble cómo lo pagan ahí en la lonja. La lonja lo pagan 2 euros y vos vas al supermercado y está 6, 7 euros. Sí. ¿Y cómo puede ser, viste? Viviendo en una isla que no puedas comer pescado, dejate de Que joder. tampoco es tan lejos un lugar del otro. Claro. Puede estar a la vuelta de la esquina y Ahora, ¿vos querés te ir a voy. comprar a la lonja? No, tenés que ser mayorista, tenés que comprar 5 cajas, tenés que tú ir a la madrugada. ¿Cómo puede ser eso? Que no Sí. esté regulado, que vaya la gente que pesque y que lo venda, que haya un mercado de que vos vayas a comprar pescado y listo. Directamente a las personas que lo Claro. recogen. Sí, en Chile todavía la gente, de verdad, no sé cómo se las arregla. Yo intento verlo en perspectiva y tratar de analizarlo, y es duro porque, no sé, personas que ganan, no ganan ni siquiera 500 euros y tienen que pagar. Porque, bueno, en Chile es como el sistema en Estados Unidos, tú tienes que pagar educación aparte, salud, mientras más te cobran, bueno, tú intentas optar a una salud mejor, ¿Me entiendes? Entonces, tú siempre vas, aparte de lo que, de los gastos fijos que tú tienes de tu casa, siempre tienes que estar viendo, porque y en Chile no se quiere cambiar de que hay educación gratuita pudiendo haberla, porque al final el Estado gasta más dinero dando siendo aval de las personas, digamos, de los bancos, ¿no? Siendo aval, gasta mucho más dinero en intereses que si les diera educación gratuita, estamos hablando desde los niños hasta los universitarios. Entonces al final todo pasa por un tema económico. Si tú tienes una enfermedad grave y no tienes dinero, tienes que hacer un bingo, un show para reunir dinero y así tú solucionas los problemas. Pero para mí eso no es una solución. Claro, ¿no? Y yo creo que la gente ha estado muy tranquila en todos estos años porque no se ha defendido, pero hay una generación nueva que viene con una mentalidad nueva, que tiene una fuerza nueva, que quiere luchar porque haya más gente que se beneficie del sistema. Claro. Y ahí es porque en Chile no hay ningún sistema público. Claro. Entonces, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, si tú ya ganas 400.000 pesos, que no es mucho dinero en Chile, te tratan como si tú ganaras 1 millón. Y eso es una locura, porque tienes que pagar igual todo extra, colegio, salud. Sí, sí, sí. Lo que pasa es como que está regulado para que el que esté abajo siga estando, ¿no? No, cuesta ahí no hay crecer. Movilidad social, es muy difícil, muy difícil. Una y acá, vez... bueno, también está muy desmotivado, está muy, muy... No, ahora se van el mismo camino como en Estados Unidos o en Latinoamérica, se empieza a privatizar todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que si empiezan pronto con la salud, es mi sentimiento. No lo sé, que no tengo razón, pero de mi sentimiento optimista. Y van a destruir un sistema de salud que yo no encuentro muy bueno en España. No, no, Europa, pasa a Alemania o España, son todos muy parecidos. Pasa que la parte humana está faltando médicos, faltan médicos, faltan... Falta todo. Infraestructura está bastante bien, pero la parte médica... No, aquí en la isla ahora falta un montón de personal cuando vas a leer las noticias. Vos, si necesitas hacerte algo que no es muy urgente, esperás sentado porque... Sí. Meses y meses. A mí yo saqué el turno en diciembre y me llamaron antes de ayer. O sea, ahora en marzo. ¿Para revisión o para operación? No, revisión. Nomás. Para empezar a hablar del problema, nada más. Sí, pero aún así yo creo que el sistema va funcionando, tiene claro sus errores. Pero, por ejemplo, yo creo que cuando tú tienes un sistema, a lo mejor tú ahora no tienes nada tan grave, igual tú lo quieres solucionar, en algún momento lo llegas a solucionar. En Chile puedes tener una enfermedad muy grave y si no tienes dinero te vas a morir, ya está. ¿A quién le importa un pimiento? Sí, es como en Estados Unidos. Claro, como en Estados Unidos. Es igual. Ahora, claro, han creado el plan auge, pero por ejemplo, le colocan limitaciones. Ya, si tú tienes cáncer de hueso, no es lo mismo que un cáncer de tal. Entonces, empiezan a discriminar. Entonces, por ejemplo, en edades, ya, no tiene los mismos derechos una persona que tiene 30 años que un niño. Entonces, no, pues si al final tú estás enfermo y... Lo que pasa es que en Chile hay opciones. En Chile tampoco las cosas están mal. Y la gente está tranquila porque Chile ha estado estable económicamente, pero no hay casi ahora, beneficios para la gente. Qué religiosos son acá en España con el tema de la procesión. ¿Vos sabías que eran así? ¿De la procesión? De las procesiones y todo. Yo cuando llegué el primer año me impactó. Ah, sí, a mí también. Me impactó que era que... tan efusivo y tan... Pregunta a mí, ¿te sale en otra Europa? ¿También? ¿No? ¿Sin religión? Ah. Digo, creces sin religión y vas a ser tanto religiosos. Porque realmente veía cómo lloraban porque no podía salir la procesión el otro día que le agarró la lluvia. Y la gente, no sé si llamarlos fanáticos, pero realmente... Hay veces sí, porque que se quieren limpiar su, ¿cómo se dice? Pecado. ¿Su qué? Los pecados. Pecado. No, porque no, están corruptos todos, ¿no? Que necesitan ir a la misa para lavar su alma, o cómo se llama eso. Sí, sí, sí. Es que no sé, yo pienso en que, a ver, uno respeta la visión de los demás, de que si tú quieres participar en las procesiones y que tú lo vivas intensamente la religión, pero tú cada día ves más que las religiones se van corrompiendo, porque también son personas, y tú ves que también la misma gente que participa en las procesiones con tanto fervor y después tú ves que discriminan a todo el mundo. Yo respeto esa cosa, pero yo no quiero que ellos manipulan, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, para cambiar leyes de parejas iguales. Claro. ¿Eh? Sí. Por favor, deja a esa gente en paz. Tampoco yo no he dicho que tu religión está malo, ¿no? Claro, respeto a todos. Y eso falta. En Chile la iglesia está manipulando completamente a los políticos. Sí, pero cuando tú empiezas a manipular, tú tienes un montón de problemas. La extrema derecha también es extremadamente católico. Y ahí, muy parecido a Chile, porque en Argentina no es tan así, ¿eh? Argentina es mucho más... No, porque allá tú, por ejemplo, está ahora Piñera de presidente. Pero, por ejemplo, han salido muchos temas interesantes para discusión. Por ejemplo, el tema de una nueva forma de tributación, ¿no? De hacienda, de impuestos. Y la UDI dijo no, nosotros no queremos que se haga y se acabó. O sea, porque ellos dicen que no, la gente no tiene nada que decir. La gente que es la UDI, porque nadie sabe la UDI. La UDI son el partido más de derecha y más conservador que hay. Unión de la Iglesia, claro. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros apoyamos a Piñera, que Piñera no es de la UDI, no es de ese partido. Piñera supuestamente de un partido de derechas, pero más liberal, que entre liberal no tiene nada, o sea, ya se ha visto. Entonces, él se deja llevar por lo que dicen los otros, y si los otros no apoyan un cambio en la ley, simplemente ya no vale. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora el aborto terapéutico está saliendo como un tema a debatir, que para mí es una cosa muy importante, porque al no haber una ley de aborto terapéutico, se está violando los derechos de las mujeres a decidir. Y tú te encuentras con una situación donde ellos dijeron no, aquí nosotros dijimos que no, esto no lo vamos a apoyar, y se acabó la discusión, se acabó, ellos mandan. Claro. La educación no, en Chile no necesitamos educación gratuita, y se acabó. Y como los otros partidos no tienen los huevos para decir lo vamos a defender, entonces ellos salen ganando siempre. Yo lo que encuentro a la gente de acá de las procesiones es como hipócrita un poco, porque... ¿Cómo? Hipócrita, o sea que es falsa. Ya. Yeah. Porque es como que viven esta fecha que es la pasión de Cristo, que es la donde muere, es crucificado, muere y resucita al tercer día. Estamos en... Pero después todo el resto, si sos religioso, sos católico, todo el resto que de la obra de Jesús, de cómo vivió él, de un montón de cosas, no lo viven. O sea, todo el resto, listo, no importa. No, el tema es no comer carne. Como yo he dicho, tú, no comer tú, carne, tú vas comer Navidad, pescado, tú vas Navidad y Pascua. Y llevar, hacer la fuerza para llevar la Virgen y listo. Yeah. Ahí se terminó. Sí, sí, sí. Tu catolicismo, después el hecho de ayudar al prójimo, de fijarte del amor, el amor al prójimo, de que son cosas propias del catolicismo, se pierde y se diluye, y más ahora con los tiempos que corren. Entonces por eso estoy un poco en contra de todo esto. Sí. Nada más. Hemos cerrado el tema. Así es. ¿Tú qué dices, Andrea? Vos que sos tan católico. Mis compañeros empezaron con los mismos temas, hablaron sobre un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿No? Milagro. Y yo he dicho, un milagro para mí es cuando me pagan en efectivo. ¿No? Sí. Y todos dicen, ah, tú tienes razón, Andrea, eso es un milagro. Sí. ¿No? Ese milagro que un día paguen, está llorando gotas de sangre, ese milagro. Sí. Sí. Con respecto a eso, ya que, bueno, tú eres ateo y no tienes... Tampoco no me gusta ese título. Bueno, en principio yo crecí sin religión, en principio soy un neutro. Claro. Entonces, porque yo respeto a la gente que tiene una religión, yo no tengo ningún problema con la religión, claro. ¿No? Porque hay ateos que critican la religión, yo no quiero criticar la religión. Cuando la gente quiere vivir la religión... Sí. Muy bien, pero por supuesto. Pero lo importante es que a mí me respetan y yo respeto a ellos. Y el ya tema está. Es cuando te catalogan. De, sí, correcto. Vos no, correcto. Vos vas para aquel lado. Sí. Eso, vos venís con nosotros. Es lo único que yo quiero. Dale. Por ejemplo, estábamos discutiendo sobre ese tema de ser ateo, pongámosle un nombre, ¿vale? Sí. Y la gente erróneamente tiene, por ejemplo, debatíamos y varios decían que en Chile... Para ellos ser ateo era como una persona como que se había desengañado en la religión y que había como dicho, no, sí. Yo ya no quiero sí, pero hay Dios, esa gente, nada mira, y yo quiero ateo. Pero encima sí, ya hay esa gente. Pero para mí lo más fuerte era que la gente no concibe como la situación que tú puedas crecer sin que te hayan inculcado una religión X. Pero cuando nadie demuestra que hay una otra forma de vida, cuando son 90% de los chilenos católicos, claro. Y los restos 10% bueno, son evangélicos. Digamos cristianos, sí. Sí, cristianos. ¿Tienes ningún...? Porque la gente no conoce la diferencia. Claro. Cuando, sí. Lo mismo cuando yo hablaba con mis compañeros de África, me preguntaron que soy religioso. Y para ellos también muy difícil, porque ellos crecen ya también con su religión. Musulmanes, claro. ¿No? Sí. Y para ellos también es muy difícil para entender que hay regiones en ese planeta que no hay religión. Claro. ¿No? Sí. Es muy difícil, porque tú creces ya en un ambiente... Pero hay una palabra, ¿no? En vez de ateo, ¿cómo es en Francia que nombraron el gobierno que es...? Uh-huh. Neutro, digamos, no tiene religión. Sí, correcto, no tengo. Claro. No, pero sí. era como que la gente solamente tiene en su cabeza que ser ateo significa como arrepentirte de, o sea, no, como lees la Biblia y te das cuenta de que o te desencantas de la religión y te vuelves ateo. Sí. Pero no solamente esa opción, hay gente que realmente encima, crece sin que te hayan inculcado. Claro. No, y encima yo tenía toda la libertad también en la escuela, yo estaba ya en el clases de religión y escuchaba su historia. Ejemplo, no es así que yo crece sin religión. Yo pude reflejar la religión. He visto, ¿no? Y pude elegir para mí que me gusta o no me gusta, ¿no? Y mis padres me dejaban toda la libertad que dicen, tú puedes elegir la religión que tú quieres, ¿no? Y mi religión es el internet. No, lo peor es cuando, sí, verdad. Cuando ves gente acá católica y que cuando los musulmanes empiezan, que tienen, ¿cómo es? Que hacen abstinencia. Uh-huh. Sí, ayuno. ¿Cómo es que se le llama esa fecha? Que hacen, Ramadán. El Ramadán. Sí. Y vos ves a mucha gente católica que se ríen de ellos, se ríen y, sí. ¿Cómo no van a tomar ni agua? Y qué sé yo, y decís, pero... Falta de respeto para mí. Claro, para mí es totalmente falta de respeto, porque que vos ves algún hombre ahora musulmán no, que se va a reír que andan con la procesión ahí. Oye, al final tienen todos los mismos dioses. Claro, no. Exactamente, hay que respetar. No, y aunque tenga otro, para no mí importa, es tienes que respetar. Importante el respeto, sí. ¿No? Por sobre todo no, porque ellos no se interesan para otras religiones. Por ejemplo, yo crecí sin religión, pero yo conozco las religiones. Claro. Por eso yo he dicho, tienen encima los mismos dioses, ¿no? Porque claro. Tienen los mismos dioses, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ese es el interesante del todo el tema. Jesucristo, Alá, sí, Buda, sí. Todos se basan en el amor. Yo más o menos que leí un poco... Las religiones son así, pero lo que la gente un poco corta empieza como a hacer competencia, como a a ver cuál es mejor. Sí, es que eso no lo puede hacer. Es que sí, claro, la gente lo hace, pero no, no es así. No es así. No, yo reconozco que a mí siempre me criaron como por la fe católica y llegó un momento en que para mí me dejó de representar, porque yo defiendo los derechos de los homosexuales, yo creo que las mujeres tienen el derecho de decidir cuántos hijos quieren tener y en qué condiciones. Sí, sí, sí. Y préstame tu cuerpo. Sí, eso fue un mensaje a Ena Fumbaena, sí, que ella presta su cuerpo. Bueno, pero contalo, porque está bueno. Sí, es que en Chile, bueno, una senadora designada, que aunque ella no lo quiera reconocer, es así, que ella la impusieron para ser senadora porque ni siquiera fue elegida. Y yo creo que dentro de la política, si queremos hacer las cosas seriamente, los políticos tienen que ser elegidos, ¿no? Por el pueblo. Para bien o para mal. Y no importa de qué partido sean. Entonces, bueno, ella manifestó a la opinión pública esto a raíz de la discusión sobre que en Chile no existe la ley de aborto y tampoco el aborto terapéutico, que sería para fetos que vienen con malformaciones o que tienen con problemas graves, ¿no? de gestación, y que serían inviables y que ante la vida, ¿no? Eso es la discusión. Y ella manifestó que las mujeres solo prestan el cuerpo. Entonces, claro, los chilenos son muy chistosos y de ahí salieron muchos bromas de que todas las mujeres tenían que prestar el cuerpo. Claro, pero prestaba el cuerpo un rato nomás. Claro, pero ella después se explayó y como que completó su frase, que no fue muy acertada, digamos. Y bueno, no es propia de una senadora, ¿no? Una senadora que también fue vocera del gobierno de Piñera. Claro. Entonces yo creo que hay que medir bien las palabras y ella puede, claro, ella claramente puede tener su postura al respecto, que nadie la va a obligar a que sea la de la gran mayoría. Pero lo que voy yo es que ellos también tienen que ser respetuosos con lo que opinan los demás. Claro. Y no es solamente su postura la única que hay. Y bueno, yo no estoy lo nada que pasa de acuerdo. Que es lo que te decía antes, que la opinión pública llega poco a los políticos. Sí. Porque se filtra en los medios de comunicación y es publicada una opinión que es propia de los gobiernos, así en todos lados, ¿no? En Argentina hay un gran conflicto ahora, no sé si todavía sigue, de unos grupos de comunicación, del Clarín, La Nación, que estaban siempre en contra del gobierno. Constantemente en contra. Trajo pistacho, Isabel. Bueno, le mandamos un saludo a Isabel, que nos acaba de traer unos pistachos. Hola, hace bien ruido, yo escucho todo. Sí. ¡Comer! Y el gobierno decía que todo lo que publicaba los medios Clarín y... O sea, que es el grupo Clarín, que es como acá, por ejemplo, Telecinco, que tiene un montón de canales y tiene cadena de radio. Son de Berlusconi, lo sabes, ¿no? Claro. Mediaset, todo de Berlusconi. Entonces, ¿qué es lo que le llega a la gente? Eso es. Y tienen que hacer hincapié en que lo que llega a la gente tiene que haber, por lo menos, un canal que sea más realista. Y allá, por lo menos en Argentina, está el Canal 7, que es del gobierno, y que baja toda una línea de información y de cultural y de espectáculo y de documentos mucho más real de lo que están vendiendo medios de totalmente derecha y conservadores, ¿no? Como el Clarín y otros. La Nación, que son los de más tirada de Argentina. Bueno, por lo menos. Pero acá. Acá, bueno, en España no se pone ni siquiera en tela de juicio eso. No. Lo único que lo dijo fue el presidente Correa, que lo repito el otro día, en los desayunos de la 1, que se lo dijo a Ana Pastor. Sí. Ahí en la cara, y se lo dijo, y que después fue duramente criticado, pero claro, criticado porque plantea una realidad acá en los medios de comunicación españoles. Pero te recordás cuando estaban los primeros movimientos en España que estaban riendo en el radio sobre el movimiento. Sí. Estaba también muy fuerte. Eso yo creo, el radio o el televisión público está manipulado por los políticos que no tienes ninguna imagen real. Claro. Y lo mismo imagen que tengo yo de los canales de Estado de Alemania. Claro. Todo tan manipulado y tan fuera de la realidad. Claro. Es que al final tú te das cuenta que no hacen su trabajo, que sería informar de manera objetiva. No, claro que no, porque se quieren manejar un país, no quieren manejar la verdad. Bueno. Cuando se presentan todos los días la verdad, Romina, están toda la gente en la calle. ¿No? Porque por ejemplo, el movimiento estudiantil chileno causó mucho interés y fue muy potente el año pasado y ahí, bueno, hubo mucho debate, empezó a abrirse muchas cosas, a dialogar muchas cosas. Se vio que no hay unas ganas de querer solucionar los problemas de la gente normal y te encuentras con la situación de que también los medios de comunicación, no hubo ningún medio de comunicación que fuera objetivo, porque casi todos los medios de comunicación chilenos, casi todos son de derecha. Y entonces, ¿cómo te informas? Y no sé, los canales públicos... Por eso públicos, vas a internet, al internet y coges claro, los blogs. Los blogs es tu forma de información. Y todo lo que es medios de comunicación público, tú tampoco lo sientes como fidedigno, tampoco te puedes confiar. Entonces, ¿en quién vas a confiar? No, tú, al final tú vas a hacer el resumen de la información. Si es lo mismo aquí en España, tú no vas a leer solamente una noticia de una revista, tú vas a El País, El Mundo, ABC, y como todos se llaman, vas a los blogs, vas al Twitter, vas al Facebook, y al final tienes más o menos una imagen, claro, de la información. Porque, por ejemplo, en Chile también pasa mucho que los medios de comunicación del Estado son malísimos. Siempre telenovela, siempre reality. Bueno, y como siempre, acá Telecinco. Claro, al final es lo mismo. Sí, chicas, ojalá, que eso también para mí es muy chocante, que, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que usar a la mujer como símbolo sexual le vende mucho, ¿entiendes? Pero pues, acá sacaron un canal de noticias por el Gran Hermano. Ya eso te marca el nivel, sí, que estamos. Y en Chile, por ejemplo, programas juveniles para niños entre 14 y 18 años, que lo único que hacen es sacar niñas en bikini al final, y que casi ninguna o mucho no han terminado ni siquiera en su educación básica. Pero la culpa pero no solamente tienen la culpa en la televisión, también la educación en la casa, porque significa también los padres no importa mucho que van a aprender a los niños algo en la casa o algo conmigo. Yo también, yo podría mostrar a mi hijo cómo yo manejo el internet, por ejemplo, completamente diferente, ¿no? ¿Cómo me voy a buscar información? ¿Te recuerdas cuando estabas en la escuela sin internet? ¿Cómo demostrar a un profesor cómo tú vas a buscar información? Que tú vas a la biblioteca, claro, ¿no? Vas a leer varias revistas y vas a juntar todas las informaciones. Y yo creo que esto perdieron muchos niños para aprender cómo me voy a buscar también información. ¿Vos te acordás la otra vez cuando hablamos en el podcast de la educación emocional y de... que hablamos un poco del tema de que los profesores han perdido acá muchas veces de cómo se dicta la clase, porque ellos se manejan con un libro que correcto, ya viene de una editorial, sí, y que ya le da los contenidos, o sea, correcto, y no se salen de ahí. Tienen, antiguamente el profesor investigaba y iba a la biblioteca, como decís vos, y tenía sus manuales y cosas. Hacia las que voy a escuelas más interesantes. Claro. Pero también sí. Muchos profesores falta el material porque, ahora volvemos al primer punto, se van a ahorrar mucho dinero en la educación. No tienen ningún ordenador, un proyector para mostrar cosas en el internet interactivo, con un video de YouTube que está chistoso para los chicos, pero aprenden algo con esto. Sí. No tienen ese material. Y muchos profesores, algunos hay todos de profesores, algunos no tienen ganas. Porque quieren ir el camino cómodo. Claro. ¿Para qué me el otro día escuchaba que en Francia la asociación de padres, hay una asociación central de padres de alumnos, que está en contra de que le den deberes a los chicos. Que se lleven deberes a la casa. Y están fomentando que se corte eso porque fomenta la separación de los hijos con los padres. Y que más bien, en cambio de dar deberes para la casa, que fomenten otras cosas, de charla con los padres, de analizar algo conjuntamente, algo más abierto, más didáctico, que sea más integrador. En cambio de, se crea una ruptura del padre con el hijo, obligándolo a hacer los deberes, y siendo claro. que están un montón de horas en la escuela. Y me parece espectacular, del punto que lo plantean. Como siempre los franceses van, me parece que en ese sentido son un poco más adelantados. A veces, también, pero están limitados por los lenguajes. Sí, pero me parece buenísimo como que, el modo que lo abordan. No, pero, ejemplo, pero como yo he dicho, no, tú empiezas, cuando los niños crecen en tu casa, tú empiezas en la casa. Pero muchos padres encienden solamente el televisor y ya está. Sí, eso pero en la casa empieza la educación, ¿no? No, por ejemplo, una de las cosas que está muy al debe Chile es el tema de debate. Al final tú terminas discutiendo sobre tu posición y la otra persona se opone y terminas en una cosa agobiante y de enfado. Porque la gente no sabe discutir acerca de temas interesantes y de que el nivel de debate es una cosa que a ti te va ayudar a crecer, ¿no? A enriquecerte. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el debate está mal visto. O sea, yo... Claro. O el hecho de tener otra opinión ya es como... Claro, eres bicho raro y... Claro. Y bueno. Ya es ir al muere, digamos. Sí. Entonces, bueno, pero contate un chiste ahora, Romina. Tírate un qué, tírate un paso. Bueno, es un grupo que está famoso en Chile, que no lo conocía yo y que... ¿Cuál es? Los Guachiturros. Bueno, pero ¿ese grupo es de Chile o por acá? No, argentino. Ah, porque lo trajimos exportado de tu país. Pero acá estuvieron, y le dimos trabajo. Acá estuvieron en España, creo. Oh, no lo sé. Guachiturros, eso. Sí, creo pero también. Sí. Escucha las canciones por aquí también. Tírate un qué, tírate un... La verdad es que de tanto... O sea, es que tú lo escuchas mucho y te raya. Es como la canción del verano, que termina siendo oreja, ¿no? Que te clavo la sombrilla. Sí. Pero eso era una publicidad. Sí. Sí, si tú lo buscas... En YouTube y dices que te clavo la sombrilla te encontrará el video de esa publicidad. Sí. Y bueno. No, la verdad es que no, soy muy aburrida para decir chistes, no tengo ninguna gracia. Claro. Sí, pero lo que pasa es que también nosotros nos tomamos... A ver, nos cuesta ser chistosos en todas estas conversaciones porque nosotros estamos como... muy inmerso en lo que pasa, porque nosotros ya vivimos en España y cada uno tiene su situación especial, pero estamos viviendo todos estos cambios sociales intensamente porque nosotros estamos metidos dentro de esos cambios. Con los pies en la tierra. Desempleado, que te han bajado el sueldo por el aumento de IRPF, que cada vez te cobran más cuando tú eres un trabajador independiente. Que no te pagan los clientes. Que no te pagan los clientes. Sí. Y claro, cuando yo planteo cosas de Chile son cosas que también me interesan porque es mi país también y me gustaría que las cosas fueran distintas, que se abrieran un poco más la mente. Y pronto piensan volverse ustedes. Hay que decirlo, ¿no? Ya, yo creo que es el último podcast que grabamos en España. Y los tres juntos. Y bueno, los tres claro. juntos. Eso es lo más triste, ¿no? Sí, sí. Tenemos a brindar. De hecho, de menos. De hecho, de menos. Tenemos a tomar otra cervecita. ¿No? Sí. No lloré, no lloré, por favor, no lloré. Te voy a ir a visitarte. Es que, pero bueno, eso es lo que tiene de interesante el internet, que al final te abre más puertas que te las cierra. Internet, como Romina dice, internet. En chileno es el internet más ancho. La cuestión. Te sale bien el acento. Sí, barrio. Grabamos, parece el último podcast en España, en Europa. Sí. Más bueno. grande. Claro. Bueno, para nosotros va a ser un gran cambio, pero... Y no deja de ser difícil. Sí, y Romina y yo vamos a Chile. Vamos a ver cómo está el aire. A probar suerte allá. ¿Cómo está el aire en Chile? Ante todos estos podcasts que venimos hablando, sí. que está mal, ellos toman la vamos decisión vamos a ver cómo está otro país todo mal. De probar suerte en otro lado. No, yo veo al Pusca todo lo malo de Chile... Y cuenta todo por aquí que los españoles no van para allá. Sí, es importante una cosa que uno también tiene que ver las cosas también más en perspectiva. Chile tiene muchas cosas buenas y hay cosas que tampoco que no te gustan. Y, por ejemplo, terremotos. Y hay dos formas de terremoto. Un terremoto líquido que es muy peligroso. Y te duele el próximo día la cabeza. Y el otro terremoto que mueve toda la tierra. Así, el terremoto se refiere. Acá tenemos a una terremotera. Sí. Romina es especialista en terremotos. Sí. ¿En terremoto o la resaca del otro día? Terremoto sour. De verdad, yo debería patentar esto. Yo creo que me haría millonaria con mi terremoto sour. Yo creo que lo tenés que empezar. ¿Sí? Pero no, es muy caro, Romina. Lo más chistoso es que yo sigo las instrucciones no, que me da siempre, la gente que lo sabe hacer. Siempre empieza con que le falta pisco. Siempre empieza con que le falta pisco. Pero creo la culpa tienen tú y yo. Y no, y está, no, está muy suave. Culpa tienen tú y yo, porque tú y yo decimos siempre falta pisco. Está muy suave, sí. Sí, pero ustedes son los catadores, así que de verdad no me echen toda la culpa a mí. Después queda el desastre, porque es algo que... Y peor es un pisco que tiene uvas dentro. Mmm, uf, sí. Es peligroso. Pero chicos, le echamos casi una botella, o sea que por favor no ocupen al pisco. Para todos los que no saben qué es pisco, pisco es un destilado de uvas. De la uva, pisco uva, y tiene 40% más o menos. Sí, que 40, todo el mundo 45. Sabe, cuando dice Romina, estaba una botella dentro, que saben que una botella con 40% de ¿cuánto alcohol. ¿Cuánto éramos? ¿Cuatro? Buah. Era un cuarto de botella por cada uno. Y tomamos con tres. Bueno, un poquito tomo la Isabel. Está muy bueno, hecho. ¿Querés tomar una cerveza o no? No, no puedo. Necesito conducir después. Bueno. Yo sí. ¿Vos sí? Claro. ¡Oh! Yo lo conduzco ahora. Para mí un champán de Coca-Cola. ¿Un champán de Coca-Cola? Sí. Un champán capitalista. Voy a llegar a revolucionar Chile. Eso yo creo que no. Sí, lo que pasa es que a veces yo, bueno, siempre intento leer noticias y me encuentro con que a veces la gente, no sé, publico ciertas cosas que para mí me parecen interesantes de leer, también para compartir información que para mí yo encuentro que es trascendental para el mundo que vivimos, ya no se puede vivir ajeno a todo lo que está pasando. Y he recibido, la verdad que me he sorprendido de las críticas que he recibido de que si tú vives fuera, porque opinas, es como al yeah. final. Romina y Pablo van ahora a tomar una cervecita para bajar un poco los pistachos. Un Weissbier, un Hefeweizen. De Alemania. No te entienden. Yo no he dicho la marca, yo he dicho solamente cuál forma de cerveza. Yo no he dicho la marca, porque no va a ser publicidad. Aclarale por qué. No. No, decimos, porque yo he dicho también esa marca que se llama Coca-Cola, un franciscana Weissbier, pero no publicidad. No, no. Sí. La verdad es que yo antes no y conocía. Y brinda por eso. Sí, no conocía la Weissbier, pero desde que la probé me ha encantado. Mucho, mucho, mucho. Sí, a todos los españoles y a todos los argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, de vamos todo a el mundo, el va a probar Weissbier. Súper rico la cuestión. Vamos a hacer un brindis para la gente que no habla alemán. Por nosotros, este último podcast aquí en Europa. En Europa y por el futuro. Y para gracias. Que vengan muchos más, pero a la distancia. Salud. Salud. Mami, no muy te bien. Enfades. Vos estás dejando un chancho, da igual. Mami, no te... No. Ahí se enfada mi madre más todavía. Bueno. Ahí sí. No, no, no, tienes que comportarte bien en público. No. No bebas antes delante de la gente. Ah, sí. Anda, ya. Bueno, Andreas, tú también tienes un proyecto nuevo, ¿no? Mm. Un experimento. Experimento. Un experimento que se llama... Contá. Es un podcast en alemán. Solamente un experimento. Es como un... ¿Cómo se llama? Ese libro del diario. ¿Cómo se llama? Monólogo. ¿Eh? Un diario de vida. Es un monólogo muy corto. Al día, más o menos 4 minutos cada día, el momento, ¿no? Normalmente cada día, y cuenta qué pasaba en mi día, quejaba por el trabajo, deja chanchos, deja peos, grita, calabatos, todo. Yo no puedo hacer que eso es prohibido normalmente en el radio, deja el fuera, pero no es mi idea, son también... Conozco un proyecto alemán que se llama Bastard, como el bastado, el Bastard Podcast, que es igual. Y el tío también es muy chistoso, muy bien, porque él trabaja en supermercado, en el almacén, pero él dice que va cada mañana a su agencia a trabajar. Ah, como si él trabajara en agencia de viaje. Correcto, él va a la agencia, pero es un, trabaja en un supermercado. Y en principio hace lo mismo, él cuenta las historias que pasan al día y queja sobre su jefe, queja sobre los clientes, también dice cosas buenas, por ejemplo, oh, me gustaba hoy esa bebida, me gustaba hoy ese programa. En principio es como un, ¿cómo se llama eso? El libro que escribe la gente todos los días. Un libro diario. Sí. Diario. Es un experimento, un momento es un experimento. O sea, ¿tú le estás yo copiando? Creo escuchan muy poca gente, yo creo 9 personas de Alemania, pero sin publicidad, es increíble. Yo no, pero 9 está bien. No, pero no estoy haciendo publicidad, el experimento sea también, ¿cuándo la gente va a escuchar tu podcast? Por ejemplo, nuestro podcast escucha nadie. ¿No? Sí. Significa. No, no digan nada. Significa tú de Chile, cuando yo estaba en Chile, claro, yo tenía un visitante de Chile. ¿Tú sabes qué me sorprendió? Nosotros tres lo escuchamos. Sí. mi primo de 19 años, que él es muy. No, mentiroso, no está escuchando. No, Andreas. Tenemos este mes ningún visitante de Chile. De cero de Argentina, cero. ¿Sabes de dónde viene la gente? De Rusia, Romina. No, en Rusia no. ¿Eh? Tenemos bueno, visitantes de Rusia y visitantes de Alemania. Tenemos visitantes de Estados Unidos. Claro. Mucho frío. Pero ningún país donde se habla nativo castellano. Ningún español, ningún chileno. El próximo sí, pero... en ruso. Madre mía, con la gente no se está con churro. No, pero por ejemplo, yo estaba hablando. ¿Cómo es ruso? Yo estaba hablando con mi primo. Podrías morir más brusconuk. Oye, la Andrea es un buen imitador de acento. Hijo. A ver, los turcos. No, no, no, ahora no vamos a hacer lenguaje. No. Yo sé en chino. En chino. Tu culito Sakayama. Eso es para demostrar que somos políglotas. No. Y yo creo no solamente un experimento, de verdad, yo quiero ver solamente con un experimento del podcast. ¿Cuántas personas van a escuchar algo sin publicidad? Pero cuando decís sin publicidad, ¿qué significa? No está, no estoy en ninguna biblioteca, por ejemplo, como iTunes. Ah. En ninguna biblioteca existe solamente este blog, sin links, sin nada. Solamente existe ese blog y cada día me voy presentar allá un nuevo podcast, un nuevo episodio de mi vida. Uh-huh. Solamente un experimento que me voy a terminar pronto también, porque cuando estoy en Chile, yo empiezo con un proyecto de mi vida en Chile. ¿No? Y cuenta los días. Bueno, puede ser todos otra, otra parte. Puede sí, claro, claro. Son otra cosa. Sacándole la chucha a los huevones. Sí, pero en alemán. En principio. En principio, en alemán, quiero presentar Chile porque la gente sabe nada sobre Chile. Sí, tú puedes ver videos en YouTube, puedes leer algo sobre Chile. Pero sí, nadie, sí, en final, sí, nadie conoce Chile. Sí, sí, para la gente es Chile. Es Chile, la es opinión, Chile, la opinión pública, o sea, la verdadera. Sí, la verdadera. La calle, la calle. Y que la gente sabe, allá no viven solamente indígenas y no viven en árboles. Sí, y, sí. ¿No? Que saben, ya es una ciudad como Barcelona, sí, Madrid, sí. Berlín. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como Buenos Aires, porque la gente tampoco sabe algo sobre Argentina. No, también no. Saben el obelisco nada más. Yeah. Argentina, el obelisco y la Antártida. Les dicen Messi, Maradona y sí, ya está. Sí, encima me dicen, ¿y tú de dónde eres? De la Patagonia, le digo yo, del norte, uh-huh, de Río Negro. Sí. Y me dicen, ah, yo he ido, fui a los hielos. Y claro, de donde vivo yo a los hielos, a la Antártida. Sí, algunos mil kilómetros. Hay como 4.000 kilómetros. Sí. Yeah. O sea que yo nunca fui a la Antártida porque es carísimo, es para gente de plata. De dinero, sí. Claro. Sí. Qué suerte, le digo, yo no conozco. Es que 4.000 kilómetros. Yo estuve en la Antártida, qué suerte, porque yo venga, no conozco la Antártida. Ushuaia, todos esos lugares, es carísimo, ¿viste? Te arranca. Y lo mismo, y lo mismo tiene la gente con Chile. Chile es súper largo y la gente sabe al final nada. Conocen ya Santiago, capital, pero saben nada más. Claro. ¿No? Yo quiero decir un poquito de mi vida en esa ciudad, con todos los problemas que hay, con todas las ventajas y desventajas. Uh-huh. Y yo estaba solamente experimentando cómo yo puedo trabajar con un... ¿Cómo se dice? Con un proveedor gratuito para hacer podcast. Dicen que ahora van a el rally este famoso que es París-Dakar, se llama, van a hacer en Santiago. Sale de Chile y vuelve a Chile, termina en Chile. ¿Y no van por Argentina esta vez? Van, pero salen y terminan en Santiago. Santiago. Es para fomentar el turismo. Sí, el tema es que, por ejemplo, Chile tiene turismo, muchas cosas bonitas la cosa y no se explota. El problema es que la gente que tiene plata, todavía tiene mucha plata, toda la gente vive lejos. En Estados Unidos, o en Europa, o en Australia. Porque el trabajador normal de Latinoamérica no viaja mucho. No. Sí, no hace turismo. No, sí, los pijos viajan, pero los pijos van directamente a Estados Unidos, todo al revés. Lo que conozco a Argentina es porque era artesano. Uh-huh. Soy artesano, lo que pasa es que ejercía en Argentina artesano y salía a vender a las ferias. Sí. Y tenía como una ruta y ahí conocí un poco, pero yo todo lo que es el norte de Argentina no lo alcancé a conocer. No lo alcancé. Y el sur, ¿cómo? El sur tampoco. Mira, yo soy de Alemania. En principio, Alemania, cuando vas a comparar igual que Chile, de que es tan largo, o Argentina es tan grande. Yo conozco mi región del norte, yo estaba visitando Múnich, pero tú no conoces toda la región. Claro. También este país es tan grande que tú nunca en tu vida vas a visitar todas las zonas, menos tú tienes suficiente tiempo, vacaciones y dinero. Dinero. Porque yo tampoco en Alemania puedo viajar cada vez cuando yo tengo vacaciones a una otra región, por ejemplo, sur de Alemania. No puedo. Es demasiado caro al final. Es lo mismo en Argentina, es lo mismo en Chile. La gente va un poquito al mar, un, dos días, a nadar un poquito y vuelven. Sí, vas para el lado que tenés familia o conocidos donde poder parar porque los techos son muy caros. Yo creo que eso es como lo que más se hace, por lo menos la gente común y corriente. Va donde tiene familia, en otro sitio. Mis padres en este momento están en lo de mi hermana, que vive en Río Negro, al lado de Bariloche, la cordillera que limita con Chile. Sí. Y están ahí, se fueron porque, claro, una de mis hermanas alquiló una cabaña y, bueno, entre todos van y la pasan bien. Ya. Yeah. Y como también están feriados como acá. Y Pero un saludo. En Chile. Ah, mándale saludos. Sí, no, le mando un saludo. En Chile te sale más barato ir de vacaciones. Un solo saludo. Un saludo. Ya está. Hola, yo soy en la radio. Hola, ¿me escucha alguien? Saludos a mi madre, mi padre, mi hermano, Miki. No, pero vos lo tenés que decir en alemán. ¿Miki? ¿Por qué Miki? ¿Ya Miki? No se van a pelearte. No, que va. Miki. Yo tengo muy buen carácter. Yo he dicho solamente Molotov. Ah. Sí, se saludan también a Miki. Pero lo Miki. Tenés que saludar en alemán, lo tenés que saludar. No, porque ningún alemán. Entonces, algunos de Alemania escuchan nuestro podcast. Yo porque así te creen que sos alemán, porque si no van a decir, no, este se hace el que es alemán. Este se hace el alemán. con mi acento todo el mundo y con mis fallos de gramática todo el mundo sabe que estoy... Sí. Pero es que Andrés no sabe todo lo que ha mejorado estos años de cómo hablaba antes en español a cómo habla ahora. No tiene nada que ver. No. Para mí es admirable. Sí, tienes razón. Razón. Yo que conozco alemanes así clientes que veo acá en Mallorca y no, pero no me pueden decir ni hola, ¿viste? Y no saben la diferencia entre hola y la hola. Claro. ¿No? Hola. Y siempre le digo que tengo un amigo, Andrea, que habla tan bien el castellano. Ya, yeah, pero pronto estoy lejos. ¿Qué? ¿Y allá vas a hablar? Tú no me ofreciste un buen trabajito. Vas a hablar como la Yuya. A la Yuya. Me voy a la Yuya, me voy a... ¿Te vas con los huevones? Los alemanes dicen es el culo del mundo, ¿no? Sí, porque es... dicen que es el país más que está más al sur de toda la Tierra. Sí. No, y Patagonia de la Argentina, sí, también Ushuaia. Está allá, ¿no? Sí, Ushuaia está... Los armado. Dos, ¿no? Sí. Pues después hubo un conflicto por los hielos. Sí, yo sé, siempre. Allá. Los políticos. Y ahora los argentinos quieren hasta el alma. Y los argentinos quieren que vuelven ahora a sus islas perdidas. Sí. Pero tienen aniversario 30 años de ese conflicto. Increíble. Está difícil, ¿eh? Como si se quita chungo. Esos son ingleses, Romina, olvida todo. Ya está. Y cuando se encuentran petróleo por allá, peor, Romina, no vuelven nunca. Cuando España entregó todo, porque era colonia España, ¿no? Yeah. ¿Qué entregó España? ¿Cómo va a entregar todo? Era todo territorio colonia España, que entregó el mando Argentina al gobierno, al primer gobierno argentino. Le entregó todo, las islas y todo. Lo que pasa es que Argentina, claro, estaba tratando de crear su país, de empezar todo, y que lo que menos se acordaba era de las islas. Y ahí fue que aprovecharon los ingleses. Ya. Y claro, y Argentina... ¡Chorizos! Hay unos ingleses viviendo. Bueno, déjalo. Si total... ¿Qué más te? ¿Y qué? Se la agarraron con todo, ahora anda a sacarlo. No, ya. Es más, vos vas, ahora lo último que fue es... Que vos te dejan entrar a las Malvinas. Pero con pasaporte. Vos entras a Inglaterra. Claro, como un turista. Entras a Inglaterra. Sí. Bueno. ¿En Chile la gente sale más barato ir a Buenos Aires o a Brasil que viajar hacer turismo en Chile? Sí. Sí. Y al revés, muchos argentinos van al Chile para hacer también vacaciones, ¿no? Sí, dicen que estaban comprando tecnología en Chile, en Argentina. Porque estaba más barato lo que era todo informática en Chile que en Argentina. Y eso que todo lo de informática está igual de barato que aquí. O sea, está al mismo precio que aquí y la tecnología más barata. A veces pagas 100 euros más en Chile que aquí. Televisores también. De Argentina iban a Chile a comprar. Yeah. Obviamente los que están al límite ahí, porque de donde vivía yo me tengo que hacer 1500 kilómetros para ir a Chile. No. Comprar una tele. Me voy a comprar una tele. Cuando vuelvo ya está vieja. Ya pasaba de tecnología. Me voy a shopping. ¿A dónde? A Chile. No. No, para los chilenos está muy barato ir a Argentina e ir a Brasil. Bueno, si vas, te doy la dirección de mi casa. Claro, ¿no? me voy. Por favor. A tu casa. Porque me alimenté. Faltaban más. No. A mí, que me encanta viajar, realmente me da mucha pena porque Yo veo el Chile, o sea, yo he recorrido muchas ciudades de Chile y no digo todas porque en realidad no es así, pero me gustaría y la verdad es que debería explotarse mucho más el turismo chileno, pero no sé, no hay una política de Yo hacerlo bien creo hecho. Eso es como la tristeza. que escuché que una de las grandes cosas que te hacen crecer es viajar, Sí. conocer los distintos países, los No, pero pueblos, cuando vas a ver conocer ahí, ¿viste? los, No las grandes ciudades. los europeos, la mayoría de los europeos que van a hacer vacaciones en Chile, van directamente al sur, o son todos terrestres en Santiago y después van al sur de Chile o van al Sí. norte. Claro. Pasa en Argentina, pasa eso, ¿eh? Sí. Van a los hielos allá, al glaciar Perito Moreno, o van a las cataratas del Sí. Iguazú, Sí, que es el sí, norte, Misiones. sí. Y Buenos Aires o Santiago son solamente puentes, no Sí, más. puente, No puente. más. Sí. Después hay mucho Bariloche, la zona que yo estuve viviendo, pero poco y nada, o sea, sí hay turismo, pero. Y que yo he visto de fotos, no sé qué es la realidad, que el turismo en el sur de Chile, hay hoteles, son unas pasadas, ¿no? Son Sí. increíbles también del turismo alternativo, ¿no? En Claro. casetas pequeñas. Sí, pero eso va Pero son orientado a todo muchos gente extranjeros y con con mucho mucha plata, dinero, ¿no? sí, mucho Sí, sí, dinero. sí. Sí, Una sí. persona normal no tiene acceso a esas cosas. No, no, Es no, claro, triste pero solamente para porque... ver que funciona esa forma de turismo, Sí. que Bueno, yo funciona, ¿no? en Argentina estuve trabajando en un camping que era bastante agreste así, en la costa del río Carrelenfú y Cholila, la localidad de Cholila, que queda al sur de Chubut, de la provincia de Chubut. Está Río Negro, Chubut, pasando el paralelo 42 a 60 Dice ahora kilómetros. así que no pasa el corte inglés, ¿no? Al lado Claro. del río, ya está. Sí, Vamos sí, a sí. buscar en un plano de... No, pero por ejemplo, si Al lado de la 42 hay vos un ponés, lado de mi casa, donde nosotros tenemos un negocio. no, vos hoy en día en internet ponés Cholila, listo, te sale. Sí, dice Bueno, todo por bien que ahí, la gente después puede ¿cómo se buscar escribe? Cholila, CH ¿Ya? o LILA. No choriza, chorila. No Cholila. choriza. Y bueno, iba mucha gente extranjera, ¿eh? Ya. Y tal es así que el dueño se decidió a hacer dormitorios. Unos dormitorios, nada más para dormir. Aparte de la carpa, pues al ser estar en alta montaña, así, la gente por ahí viene saturada de carpa. De dormir en carpa y bicicleta y carpa. Sí. Entonces él ofrecía unos dormitorios que eran unas cabañitas muy chiquitas, de 3 por 2,50. Con una cama y que pues dormía, enfrente tenía los baños y muy bien, le está yendo muy bien, hizo más dormitorios, yo le hice dos. Y bueno, y ahí Sí. estaba, dice que le estaba sacando buen rédito y que muchos extranjeros y que les gusta ese tipo de turismo, ¿no? Es que es interesante, porque No. son turismo Así que deportivo, pueden ir a turismo Cholila ustedes también. también. Sí, también. Yo lo mandaba No, por si el nos lado. juntaremos allá en Argentina seguro, porque tú tendrás que viajar para allá. Sí. Pero cuando él Ahora, va a la Argentina, Romina, él va también a Chile para visitar sí. el. Yo voy primero a Chile, a la casa de ustedes. Ah. También, sí, cuando tengamos casa. Es un punto importante. Bueno. Bueno, yo por ejemplo, con el tema del turismo, una de las cosas que habría que cambiar, una cosa importante que cambiar, principalmente en Santiago, el tema de la delincuencia, porque un turista sale con una cámara fotográfica y pareciera que llevara Ah, un sí. cartel Róbame, o sea. O sea, por Sí. eso es un llamado Pero tan a fuerte no es. Hinspeter Tan fuerte no de es, que... Romina. Yo he visto muchos turistas con su cámara grande. Sí, pero tú sabes que te arriesgas. Sí, pero Es son los más los riesgoso. barrios, son los más barrios fuera del No. centro. Bueno, ahora Que son más hay mucha más peligrosos. policía. Eso yo lo vi ahora. Pero yo creo que, claro, una ciudad grande siempre tiene su inconveniente en cuanto a la delincuencia. Pero... pero tanto, o sea, todas las casas con rejas, y eso da, también da mala imagen. Sí, pero eso es el, las protecciones que tienen las casas. Pero volvés al tema de que hablamos antes. Sí. El gobierno cambia algunas cosas profundas, que la gente tiene trabajo, que pueden vivir bien de sus sueldos, ¿no? No, porque y así eliminas todos los problemas. Hay mucha porque el ministro Hinspeter, por ejemplo, tanto que aplica la ley de seguridad del Estado para la gente que se está manifestando por sus derechos y de verdad no se están dedicando a lo que realmente se necesita, que es tener una ciudad más segura, sin tanta delincuencia. No, una ciudad es automáticamente más segura cuando la gente tiene trabajo y puede vivir bien de sus sueldos y solucionas todos los problemas. Todo el mundo sabe eso. Sí, porque también con un sueldo casi imposible vivir. Sí. Por eso están las cosas así. Sí. ¿No? Muy difícil. Pero bueno, eso también te daría una mejor imagen que no le robaran ahí. Porque bueno, yo conocí a un alemán que fue de vacaciones y yo tan orgullosa de mi ciudad, yo soy de Santiago, y me dice lo primero, ¡ay, me robaron la cámara! ¿Entiendes? Sí. Un señor se salen directamente del hotel y enfrente del hotel se roban todo y un combo en el hocico. Ya está, vacaciones Chile, ¿no? Se sacaron sus cosas y salieron directamente del país. Y esa es la imagen. Se robaron todo, la billetera, la cámara, todo. Estaban esperando fuera del hotel que salen las turistas. Y esa también es la imagen con la que se lleva mucha gente y después... Esa gente lo coloca en sus respectivos blogs o da su experiencia en algún medio que ahora hay muchos por internet y ya son miles que lo han visto. Ya con que lo ponga uno son miles de turistas que se pierden de ahí. Entonces, y ahí también Chile pierde porque esos son también turistas que van a dejar su dinero a Chile. No, encima de este viaje dejas mucho dinero porque encima el vuelo es muy caro. Por la distancia, ¿no? Claro. Porque los turistas de Argentina y de Chile se conocen su región más o menos. Sí, sí. Pero mucha gente, para mucha gente... Si vos ya estás viviendo ahí, ya sabes. Pero para mucha gente del norte, es Latinoamérica en general una aventura, ¿no? Mucha gente empieza, por ejemplo, al viajar en Chile, después viajan por Argentina, después se suben a Uruguay. Los que no tienen experiencia en viaje, los turistas que son como novatos, entre comillas, que salen los primeros viajes, ahí es donde más pisan el palito, porque los que tienen experiencia, que han andado por la India o por acá por Marruecos, por lugares, y ya sabés por... Hay lugares que vos sí o sí te tenés que cuidar o vestirte de otra manera, más sencillo, no mostrar la cámara, no sacar el iPad, no... No, porque pero al eso, final te eso normalmente lo sabes. Cuando tú vas a Berlín, por ejemplo, cuando estás en Berlín tú no vas a hacer esas cosas, tampoco. Claro. En el centro, sí, vale, en el centro puedes hacer esas cosas, pero cuando tú vas a los barrios fuera del centro, hay un montón de barrios que no puedes hacer esas cosas. Y todo el mundo sabe. Sí. Y lo mismo es en Santiago, en Buenos Aires, en todo el mundo. Sí. Aquí también en Palma. Cuando vas en Palma, ese famoso barrio donde se venden toda la mierda, tú puedes pasar por allá tranquilo. Sí. No puedes. No. Son los típicos barrios, entrar si querés, salir si podés. O entrar caminando hacia atrás, para que crean que vas saliendo. Eso, es el truco chileno, claro. Sí, por eso llamamos al gobierno a mejorar la situación de los chilenos en general. Así va a disminuir la delincuencia y los pocos delincuentes que queden. Vamos, castigo duro, castigo duro. Muy bien, muy bien. Bueno. Ya. ¿Algo más o ya? Sí, bueno, yo... Ya me tomé toda la cerveza. Aunque ustedes piensen que nadie escucha este podcast. tengo un amigo que Andrea lo escucha. Sí, yo también. y bueno, un amigo que se llama Jorge García, con su esposa y sus dos hijos, Jorge, que gracias, Jorge, gracias. De Arica, muchas gracias, chucha, concha tu madre. No puede ser. No. Bueno, él quería que yo le mandara un gran saludo, que eran nuestros fans. Y la verdad es que se lo agradecemos mucho, que seas uno de Jorge, que escriba un comentario, algo, una señal de vida. ¿Cuántos habitantes tiene Arica? No sé. De Arica, ¿por qué me hace? Arica es lo chum. Más alto, ¿no? Sí, sí. El de extremo norte de Chile. Casi yo escuchaba una radio que decía de Arica, Punta Arena. Sí. Sí, pero no me acuerdo. Y sí, también me acuerdo, pero no sé qué radio era. Bio. Radio Bio. Ah, de Arica, Punta Arena. La radio. Sí, puede ser esa, de verdad. Y bueno, él me pidió que le mandáramos un saludo y bueno, cumplo con mi promesa y ojalá nos siga escuchando y un besito, Jorge, a tu familia. Saludos míos también. Sí. Mandamos saludos a Jorge. A mi suegra. Suegra, madre, madre. Ya lo va a tener que estar aguantando ahí, pobre. Te tenés que reír, Romina. Que me estoy riendo, no dejan expresarme. Si no, sí. Se viste, queda un silencio. Es que me quedé pegada con Arica de la ciudad de la eterna primavera, sí, sí. Ah, qué lindo. Que me quedé un poco pegada. Bueno, por ahí lo vamos a visitar a Jorge. Sí, claro. Jorge, espéranos a todos ahí. ¿Somos cuántos? ¿Cuatro? Más que nada en el invierno de acá, un invierno tan crudo pasamos. Ay, ¿no? Es que Arica es exquisito. Siempre buen clima. Qué lindo. Pero hay mucha arena y polvo, ¿no? No, sí, es sí, yo he visto mucha imagen de mar, ¿no? ¿Tiene mar? Sí, tiene mar, pero todo el Chile tiene mar. No, pero te puedes bañar, ¿no? Lógico. Sí. Ah, bueno, vamos. No, pero, parece muy seco, porque Alejandro, mi mejor amigo, está en el desierto, es del Arica, y cuando yo he visto su foto del niñez, yo he dicho, arena, por todo arena. Bueno, pero tenés que conocer los lugares. Sí, bueno. Hay árboles en Arica. Más si tenés no. Para ir mira, a mejor. Mira, no, hay árboles. Un poquito, poquito. Hay sombra en Arica. No, pero es una ciudad que es bonita. Pero tenés y que ir en invierno o en primavera. No, es que todo el año siempre es se mantiene bastante estable. Ah, entonces como, eso es lo interesante Canaria, de la ciudad. Más o menos como Canarias. Sí. Sí. Pero sí. Con arena. Bueno, muy bien. Bueno. Hemos ¿quieres mandar saludos? Sí, yo un saludo a mi papá. A mi papá y a mi mamá y a todos los que me conocen. A mis hijos fundamentalmente. Ya, muy bien. Y yo mando... ¿A quién manda saludos? Y a tu hermano, a tu mamá. A mí, nadie, tú piensas que están escuchando esto, no, no entienden no, nada. Y vos pensás que mis hijos van a escuchar. No, no pero tu hijo habla inglés o castellano. Mis padres no hablan, solamente alemán. Ah, bueno, entienden nada, lo único que entienden es pero cerveza. Decirle una frase ahí en alemán y lo más. Ya, yeah, ich wünsche allen Zuhörern von Reserva para tres ein frohes neues Jahr. Andá a saber lo que le dijo. Un feliz año nuevo. Un feliz año. Estamos claritos. ¿Y en qué más estamos? En abril. Eso sí que está bueno. Bueno, me voy a la procesión, che. Y después de la manifestación, a la procesión. Ah, mira. Por la calle se andan ahora. Mira, Romina, sí, sí. Mira. Andan con los cucuruchos. Ay, sí, qué miedo. No, a mí no me. Me parece que son de Cucuclán. No, yo lo respeto sí, mucho. Sí, son pero... de Cucuclán. Yo tengo miedo a esto. No. Me da miedo a mí, sí. Sí, a mí también. Pero bueno, eso también es porque no estábamos acostumbrados. Uh-huh. Pero no es porque critiquemos. No, por eso su yo aclaro. Pero, no, para mí parece. Por ejemplo, a mí Jorge, parece. Jorge, que está escuchando allá supuestamente. Él no tiene ni idea cómo es acá. Claro. Por eso yo te digo que se ponen no, todo un yo creo uniforme. Yo creo que se mostran esto no. Como de Ku Klux Klan, es un cucurucho así en la cabeza, sí, con sí. Se ven los ojos y toda una manta así, una sábana. Yo para creo, abajo. Yo creo por la calle pasan todos los corruptos, los malos. Y te da miedo porque no van todos. Y te da miedo y ponen así pasar una vez al año eso, por la calle. Eso es mentira porque claro. Antonio Banderas también está en esa gente y no. Ah. Pero si Antonio Bandera dice que va y como van todos con cucurucho y eso, nadie sabe. No pasa si nada. No. Pero bueno, yo una vez entré en una casa y había un muñequito así, ¿Qué? Con cucurucho. Con cucurucho. Y, imagínate, yo soy extranjera, entro así en una casa y me dio miedo. Pero aquí hacen una broma, ¿no? Con el dieta del cucurucho, ¿no? Sí. No sé. Y la verdad es que yo en ese momento no entendía. ¿No conoces la dieta de cucurucho? ¿La tienda? La dieta de cucurucho. No conoces. ¿Cuál es? Comía poco y follaba mucho. No, porque estamos en Semana Santa, no se puede hacer. No se puede comer. Puede ser por eso. Ellos, entre no ellos, después comer, no saben. No se puede comer carne. ¡Oh, comimos carne! ¡Rojo! Hoy, sí. Hoy hemos comido salchicha de caballo. Muy también. En Alemania. ¡Qué buena! Fury, o cómo se llamaba ese. Mira, hemos comido milanesa de típico argentino, Weissbier de Alemania, salchichas de caballo. Alemania. De Alemania. Y faltó algo de Chile. Y faltó algo de Chile, pero fue por mi culpa porque se me quedó el ají en casa. El ajícito. Se me quedó el ají que le habían mandado a nuestra querida oyente Isabel, que es nuestra fans número uno. Número uno. Y bueno, asumo mi culpa al respecto. Bueno, para la próxima tendremos pebre. Pebre. Vale. Bueno, así muy bien. Venga. Un saludo a todos. Chao y adiós, Europa. Adiós. Empezaremos una nueva etapa con suerte. Mucha energía. Bye, bye, que Europa. Bye, bye. Me voy lejos de ti. Pling. ¿Qué tomaste? Este es cerveza alemán de calidad. Chao, Europa. Nos vemos pronto. Sí. ¿Y? Y Pablo se queda, pero Pablo está con estaremos en contacto. Estamos sí. En contacto siempre, sí. Vale. Y somos hermanos de la vida, ¿cierto? Somos hermanos, sí, del viento. Del viento. Como dice una canción, somos hijos de la rosa de los vientos. Ya hemos andado por más países que... Bueno, vaya bien y escuchen nomás. Sí. Chao. Adiós. La Chao. Chao. Un pendejo para tres.